Gracias, buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, primero yo quisiera hacer una reflexión. Yo creo que estamos aquí, la mayoría de personas que estamos en este espacio, hemos estado hablando sobre el tema de salud y muy poco hemos mencionado el tema de educación. Yo creo que por ahí tenemos una de las cosas que nos están haciendo grandes daños en nuestros países. Primero debemos de reflexionar qué estamos comiendo, qué le estamos metiendo a nuestro cerebro, quiénes nos están educando y bajo qué conceptos y qué ideas, qué ideología nos están metiendo a nuestras generaciones. Si reflexionamos sobre eso y nos damos cuenta que quienes dominan la educación son los mismos que dominan y que tienen los recursos económicos, pues simple y sencillamente ellos estarán construyendo mano de obra barata para todos sus procesos. Mentes que no fresan, mentes débiles que acepten lo que ellos digan. Y bajo esa lógica nos costará mucho este proceso de descolonizar nuestras mentes, el proceso de descapitalizar nuestra mente. Todo para nosotros se toma como marco de referencia el dinero y los recursos. Hemos convertido en recurso a la tierra, hemos convertido en recurso a las personas. ¿Y qué más queremos entonces? ¿Cómo podemos estar hablando de algo diferente si todos nos creemos que somos recursos? Hasta nosotros mismos decimos, ¿cómo manejo el recurso humano? ¿Cómo manejo los recursos naturales? Hay que manejar bien esos recursos. Eso es una lógica perversa. Mientras no salgamos de eso, difícilmente vamos a cambiar otras cosas. Pero bueno, entremos entonces a ver un poquito desde esas mentes colonizadas y desde estas mentes neoliberales. Entremos a ver un poco de qué estamos hablando en El Salvador en el tema de reforma de salud. Y bueno, vamos a intentar un poco reconstruir la historia de dónde viene la lucha. Y en El Salvador, aquí hemos partido de este parte que se llamó en un momento la Red Apsal. Esta red estuvo trabajando durante mucho tiempo por el tema de los medicamentos. Y desde hace mucho tiempo se generó esa lucha y por el derecho humano a la salud. Pero este esfuerzo también nació, y aquí no se ha recalcado, nació desde mucho antes. Nace desde el proceso de la guerra que se vivió en El Salvador. Muchas de las personas que integraron estos esfuerzos venían de esos de sistemas diferentes que se habían construido en las comunidades que habían sido parte del conflicto. Bueno, entonces luego la Red Apsal retoma esa lucha y sigue en el proceso este de tratar de ir cambiando las condiciones en el país. Bueno, posteriormente a eso, esta Red Apsal da el siguiente paso y se convierte en la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud. ¿Y cómo se dio eso? Bueno, eso surge porque justo en el país intentaron hacer lo que acabamos de estar viendo, que ha pasado en Sudamérica, en donde se privatizan los sistemas de salud y la alianza sale, digamos, al paso de eso. Pero yo creo que también debemos de hacer una reflexión. Nosotros creemos que no estamos privatizados, y eso es falso. Porque buena parte del gasto en salud está saliendo del bolsillo de las personas. ¿Y a dónde van? A los médicos en sus clínicas privadas. ¿Por qué? Porque los médicos y el sistema de salud atienden mal, atienden con pocos materiales, con poca gana para hacerlo. Pero el mismo médico que le atiende mal cuando está en la consulta pública, allá en el ministerio, vaya usted a su clínica y le atiende también, que con solo llegar usted ya se ha recuperado buena parte del problema que lleva. Entonces tenemos una salud bastante privatizada, al igual que la educación. Mire, las escuelas públicas en nuestro país abandonadas, claro, este gobierno ha hecho muchos esfuerzos por mejorarlo, hay que decirlo, pero han estado abandonadas. Recursos humanos mal pagados, en malas condiciones. ¿Y a dónde quiere llevar ahora a su gente, a sus hijos, la gente, a sus hijos a estudiar? A la escuela pública, a la escuela privada. La escuela pública, que antes fue el referente de educación, ahora es mando al niño porque no tengo para pagar, no porque no quisiera mandarlo ahí. bajo esa lógica, difícilmente vamos a tener otro tipo de profesionales. Bueno, entonces la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud se opone a la privatización que se intentó hacer en un gobierno de un señor que sí nos metió el dólar allá en El Salvador. Luego de eso, sale, pasamos en ese proceso de ese 2009, ya en el año 2009, cuando hay el cambio de gobierno y gana por primera vez en el país una alternativa que es una mezcla de izquierdas, centroizquierdas, pero era la única forma de ganar, entonces se monta una reforma de salud. La Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud apoya ese proceso, se mete de lleno a ese proceso y es así que vamos avanzando. Y parte de eso es que las autoridades, la ministra de Salud y el nuevo viceministro, han sido propuestos, y fue una lucha bastante complicada, no fue algo que era de la Alianza Libre, esto proponemos y éramos únicos, había otras propuestas, y fue un proceso de lucha hasta que logramos que las autoridades del Ministerio de Salud fueran las que se proponían desde la Alianza, por el parte de eso. Pero luego esta reforma de salud incorpora un eje que era el eje del Foro Nacional de Salud. Nace entonces, ya apoyado desde el Ministerio también, pero con la base organizativa que lleva desde Sociedad Civil, el Foro Nacional de Salud. Entonces, ese foro se constituye ya para el año 2010. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos un poquito, alguna imagen de la instalación del evento de instalación del Foro Nacional de Salud. Siguiente, hubo una participación mayor de 3.000 personas. Siguiente. Bueno, una de las principales funciones que este Foro Nacional tiene es darle seguimiento a la ejecución de esa reforma en aspectos como la calidad de los servicios, el abastecimiento de medicamentos y cómo promover la participación social en la elaboración de políticas públicas. Siguiente. Bueno, bajo esta lógica, la construcción de ciudadanía que pueda incidir en las políticas públicas y que trabaje en la Contraloría, Auditoría y Monitoreo de Vigilancia Social. Siguiente. Siguiente. Bueno, ¿para qué participar? Y con esto es parte del proceso que nosotros hacemos en la formación, ¿eh? Y es para garantizar los derechos. Siguiente. Siguiente. Vamos a dejar esto un poquito. Y ya describimos algo de la naturaleza del fondo. Esta es la organización territorial, El Salvador, un país chiquitito, 20.000 kilómetros cuadrados, y más o menos esa es la distribución. Estamos en 450 comités, en 62 municipios de los 14 departamentos. Siguiente. A ver. Sí. Bueno, la siguiente, ¿no? Bueno, el foro tiene una organización sectorial que está en la mesa de salud sexual reproductiva y ahí estamos impulsando algunas políticas públicas. Siguiente. Bueno, ahí hay algunas actividades en donde el foro ha hecho actividades de incidencia para la ley de medicamentos. Siguiente. También para la construcción del hospital de maternidad, que es un hospital que el gobierno anterior se robó el presupuesto que había asignado y ahora tenemos que prestar dos veces para que lo construyan. Siguiente. Ahí apoyando también algunas actividades que tienen que ver con la disposición de desechos, que es un gran problema para nosotros. Siguiente. Siguiente. Y bueno, para finalizar un poco ahí algunas actividades de calle. Y solo para plantear algunas de las dificultades. Siguiente. Uno es que tenemos algunas dificultades en el desconocimiento de un alto porcentaje de personal de salud respecto a la reforma, resistencia a los procesos de participación en Contraloría Social de Salud. Hay una tendencia a instrumentalizar la participación social y a pesar de que el foro es un eje de la reforma, no tiene presupuesto. Todo lo que se ha hecho con fondos gestionados desde las organizaciones. Bueno, gracias.